Ahora sí lo veníamos anticipando, Nico. La situación que están atravesando trabajadores y trabajadoras de Patagones, porque bueno, están en este momento haciendo un paro de 72 horas. Sí, hasta el día jueves. Hasta el día jueves, desde hoy. Así que bueno, no estuvieron de acuerdo con lo que se les ofreció, pero queríamos saber, tener la palabra del intendente Ricardo Marino, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo, Karina y Nicolás? Los saludamos desde Radio Encuentro Viedma. Buenos días, un saludo para usted y la audiencia. Bueno, intendente, sabemos de que se había anunciado un aumento básico del 18% para los haberes del mes de mayo, que bueno, era una cifra por única vez de 30.000 pesos, así que bueno, no hubo acuerdo con los gremios. Cuéntenos cómo está la situación. No, estamos, bueno, de la misma manera que usted lo está expresando. Nosotros le vimos el, creo que cobran hoy o mañana, el 18% sobre el básico de diciembre, porque es lo que tradicionalmente, históricamente, se viene de diciembre a diciembre aplicando en las escalas salariales y los aumentos que se van dando sobre el básico de diciembre de cada año. Uh-huh. Ellos no aceptaron la propuesta, querían una forma acumulativa que nosotros económicamente no lo podemos dar, y significó un 10% en abril, sería. Si lo tomamos como acumulativo, significa un 10%. Que la inflación es del 8,2, estamos dando 1,80 de mayor que la inflación, sería, ¿no? Uh-huh. O sea, que no estaríamos tan mal, sino que los salarios están muy bajos. Con toda razón, ellos tienen el derecho de expresarse porque tienen un salario muy bajo que yo lo heredé. Un básico estaba en diciembre de 39.000 pesos. Yo he tratado de darle aumento con este 18, el 118% en 5 meses, más un bono de 90.000 que se dio en diciembre y enero, y más los 30.000 que doy por única vez ahora. Yo sé que no es suficiente y que realmente yo heredé esto. En 8 años no se trabajó de la manera que se tendría que haber trabajado, y bueno, yo no lo puedo resolver en 5 meses de gestión. Estoy tratando de hacer todo lo más que puedo para ir mejorando la situación salarial de los compañeros municipales. Así que sé que con toda razón ellos tienen el derecho a expresarse y luchar por su salario, y yo, como intendente, de tratar de mejorarlo dentro de las posibilidades que tengo. Sabemos que se están reuniendo los y las intendentes del país para poder afrontar y bueno, ver a ver qué se hace, ¿no?, con esta situación a nivel nacional que se está llevando, que este gobierno nacional está llevando, ¿no? Usted... Yo no estoy escuchando, Hola. A ver, hola. A ver, ahora sí. Ahí sí. Bien. Le decía, intendente, si usted está participando con otros intendentes, con otras intendentes de otros lugares del país, sabemos que se están uniendo como para ver cómo se afronta esta situación a nivel nacional, socioeconómica, Marino. Nosotros estamos reuniéndonos por ahora con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Llevamos 3 reuniones, por supuesto, de trabajar en forma conjunta para darle el apoyo al señor gobernador de la provincia, para que, bueno, sea atendido y sea resuelto los problemas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, porque la coparticipación que recibe no es la que corresponde, en un 37% que le corresponde a la provincia, creo que le están dando el 23%, así que hay una diferencia importante, que eso implica que cuando hay que hacer la distribución recae en los municipios, ¿no? En nuestro caso somos un distrito atípico, porque es el único patagónico, es el único que paga el 40% de zona, y bueno, nosotros estamos pidiendo un tratamiento especial para con nosotros, porque bueno, el costo de vida acá es mucho más alto que en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Pero estamos trabajando en conjunto los intendentes de la provincia. Con respecto a los dirigentes gremiales, ¿ha podido volver a hablar en base a la respuesta que ha tenido el día viernes? Sí, yo hablé ayer ellos ya tenían decidido por asamblea hacer paro. Yo les pedí que me acompañaran, pero bueno, ellos responden a su afiliado y yo tengo que ser respetuoso de eso. Es lo que han decidido los trabajadores, lo que yo reitero que para mí es muy difícil poder resolver un tema que no se ha resuelto durante los últimos 8 años, yo lo puedo resolver en 5 meses de gestión. Sí, tengo en mente, soy hombre de los trabajadores, dentro de mis posibilidades de ir mejorándole la situación salarial y las condiciones de trabajo también, porque, por ejemplo, yo tengo lugares como donde está todo el personal del servicio en muy malas condiciones de infraestructura, trabajando con techos rotos, se lleva más adentro que afuera, sin paredones, con frío. También estoy tratando de mejorar las situaciones edilicias de los hospitales para que realmente ellos puedan trabajar en mejores condiciones. Con respecto a la paritaria, para el mes de junio. Bueno, quedamos de que, bueno, ellos van a hacer la medida de fuerza. Una vez finalizada la medida de fuerza, yo voy a fijar un día, la primera semana de junio, y vamos a comenzar a trabajar el aumento salarial para junio, por supuesto. Y también ellos pretenden cambiar el sistema que viene hace muchos años de diciembre a diciembre. Bueno, yo propuse que a partir del 1 de julio empezar a tratar el tema de los aumentos acumulativos, pero bueno, tengo que reunirme, por supuesto, con el secretario de Hacienda, porque es necesario sacar números, a ver hasta dónde podemos atender nosotros ese pedido. Bien, vamos a preguntarle también cómo estaba viendo los barrios, los diferentes barrios que, bueno, sabemos que está haciendo frío, con respecto a merenderos y comedores, si les está llegando alguna ayuda, el plan calor, bueno, y demás. Yo estoy, bueno, llamé a concurso de precios para la compra de leña, ya algo compré en forma directa, así que tengo y empiezo a distribuir. Hace mucho frío y tenemos que atender el plan calor. En alimentos, bueno, venimos distribuyendo todo lo que teníamos. Fui a pedir un refuerzo a la provincia, ya me lo entregaron, y ahora el 1 de junio estoy nuevamente mandando el equipo para traer más alimentos para que durante el invierno, bueno, poder atender las necesidades de nuestros vecinos que están cruzando un momento difícil, ¿no? Bien, y preguntarle por, ya que está con esto de atender a los vecinos, hace poco salió lo del boleto estudiantil, preguntarle qué pasó con el pedido de los estudiantes en el marco nosotros de... recibimos la visita del ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Hemos planteado la situación que tenemos ante la quita del subsidio al transporte. ¿Qué pasó? Que la empresa que prestaba el servicio urbano, por ejemplo, dejó de prestarlo en diciembre, y yo con recursos municipales no puedo atender eso, así que un compromiso del ministro de atender, llamó a la empresa que prestaba el servicio, le pidió un presupuesto y creo que nos va a dar una mano para restablecer el servicio urbano, y eso implicaría que tendríamos resuelto el tema escolar, ¿no? Por ahora, el transporte escolar lo va a hacer el municipio con la empresa y se hace cargo del costo hasta tanto la provincia nos dé una mano para resolver el urbano, ¿no? O sea que eso estaría, por ahora estamos ya en poner en marcha el transporte escolar que lo contrata la Municipalidad de Patagones. Bien, y si juntamos los dos temas en cuanto a lo que es... Las becas ya también se firmó, 197 becas que se van a dar a alumnos de acá, con fondos municipales también. Bien, y juntando los temas que serían la calefacción en este invierno tan frío y el tema de los estudiantes, preguntarle, porque sabemos que estuvo recorriendo la escuela de arte. Sí, de eso había un compromiso con la empresa que iba a terminar el 15 de marzo, había pedido 15 días para terminarla, esto no fue así que lo tuve que citar, hablar con él, y bueno, quedó de que el viernes pasado terminaba, por eso fui a recorrer a ver si la obra se había cumplimentado, y en esta semana ya se presentaba la institución a solicitar a Camuse y la conexión del gas para que tengan calefacción los alumnos, ¿no? Así que eso entiendo que va a ser un tema resuelto. ¿El resto de las escuelas sabe cuál es su situación? Y de algunas sí, esto es una pregunta para el Consejo Escolar, estoy cerca de ellos y colaborando en el municipio en todos los pedidos que ellos me hacen. Yo trato de acompañar al Consejo Escolar porque tenemos nuestra presidenta que trabaja conjuntamente con el Poder Ejecutivo, Así que todas las situaciones que ella no puede resolver a través del consejo escolar, yo estoy haciendo gestiones por el transporte escolar para localidades del interior que en este momento no tienen servicios porque el dinero que pone la provincia no es suficiente y las empresas prestatarias no lo quieren aceptar. Así que le hemos pedido al Ministerio de Educación la posibilidad de tener un tratamiento especial y mejorar la oferta para poder prestar el servicio. Por ahora en Patagones lo estamos hasta Caliero, lo estamos prestando también con un convenio que hicimos nosotros con dos combi, una es municipal, para resolver el tema por una semana más, así que estoy en contacto todos los días con el Ministerio de Educación para ver si me resuelven el tema. Bien, bueno, no sé si... situación tiene... difícil la que vivimos. Eso era lo que le iba a decir, lo iba a llevar, ¿no? ¿Cómo ve usted, analizando como un ciudadano más allá de hoy por hoy el cargo que tiene, pero bueno, como un ciudadano más de este país, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo ve el gobierno nacional? Muy difícil, muy difícil. Porque, bueno, el poder adquisitivo de un jubilado, de un trabajador, ante la inflación se ha quedado en el camino, eso... Explica que no hay consumo, los comercios trabajan poco y bueno, empiezan los despidos. Viene una situación muy difícil, el invierno es duro, todo se necesita más calorías, alimentos para la gente. Hay muchas empresas que han dejado las obras paradas. Nosotros estamos tratando de, a través del municipio, empezar a trabajar en algunas obras pequeñas para crear algunos lugares de trabajo para los compañeros de la construcción que están sin trabajo. Por ejemplo, nos hicimos cargo de las 14 viviendas de las 43 para terminarlas, estamos comprando los materiales y los vamos a terminar nosotros. Estamos arreglando toda la infraestructura y los techos de los galpones en donde trabaja el departamento vial y servicios, que están en muy malas condiciones de trabajo, también tengo que pensar en eso, en que cada trabajador municipal, no solamente la parte salarial, sino también ver en la situación que trabaja y en qué condiciones, tratar de reparar los hospitales en los lugares que hay problemas, para que la gente pueda trabajar mejor, ¿no? Y todo eso cuesta. Por suerte recibí una ayuda para las municipalidades de la provincia de parte del gobernador, y bueno, yo lo voy a ampliar en mejorar la infraestructura de todos los edificios del municipio, ¿no? Ponernos en condiciones. Intendente, aprovechamos este momento también, que nos están mandando mensajes. La situación de los restos encontrados en el Cerro de la Caballada de Pueblos Originarios, y también sabemos de que se está haciendo una señalización en el fuerte de allí de Carmen de Patagones. ¿Usted está al tanto? ¿Cómo es la situación? Porque bueno, sabemos sí, que en marzo... los representantes de los pueblos originarios estuvieron acá en el despacho con el intendente, con el presidente del consejo, y decidimos hasta tanto se resuelva su situación. Bueno, poner cartelería para preservar este lugar y cuidarlo, y se creó que una comisión ahí que trabaja conjuntamente con la presidencia del Consejo Deliberante, bueno, de seguir trabajando sobre el tema. Creo que ahora viene un técnico al municipio para seguir trabajando sobre el análisis de los restos. Estamos en contacto a partir de la última reunión que tuvimos acá en el despacho. Pero, ¿está hecha entonces la señalización allí en el Cerro de la Caballada? Para que la gente sepa dónde... Porque claro, sabemos de que allí hay deportistas, también bueno... Hay eso se colocaron, mire, se colocó justo para el 7 de marzo. Donde se hizo un acto allí mismo en el Cerro. Sí, se hizo un acto en el Cerro, pero ya estaba la cartelería puesta para que la gente no pase por esos lugares. Bien. Bueno... no sé si habrá quedado algún mensaje para darle a sus vecinos, vecinas o algo que quiera acotar, intendente. No, por supuesto que decirles que, bueno, yo agradezco el acompañamiento, que me está tocando un momento muy difícil, pero bueno, yo trataré de alguna manera de los recursos que tenga, por lo menos, prestar los servicios básicos, que la gente tenga las calles limpias, que se le puedan juntar la basura, que tengan iluminación. Eso lo estamos haciendo, tratando de reparar caminos. Yo quiero que por lo menos las ciudades y los pueblos estén limpios y tratar de mejorar la situación en la salud, que es uno de los lugares que más me preocupa para no tener problemas en las guardias, que la gente no tenga que esperar. Hemos contratado nuevos médicos para tener las operaciones al día, porque hay muchos pedidos de intervenciones quirúrgicas atrasados de años, así que estamos tratando de resolver esos temas. Así que bueno, estamos trabajando y que vamos a seguir trabajando aún en momentos tan difíciles como estos. No le vamos a sacar el cuerpo y vamos a trabajar por ellos. Agradecemos mucho su tiempo, Marino, y bueno, y estaremos en contacto cualquier cosa que vaya. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Abrazo. Bien. Pasaba la palabra de Ricardo Marino. Claro, respondió. Intendente de Patagones. Sí.